Viene la coordenada de R. Y medio, ¿qué puedes hacer aquí? ¿Qué puedes hacer ahí? Esto, señores, reemplazar estos puntos. Y si medios tengo entero, ¿no? ¿Qué voy a tener aquí? Ah, tener cero es cero, tener cero es cero, o tener cero es uno, así que voy a tener que B es igual a 2. No, B es igual a 2. Así que puedes actualizarla. Tenemos a por seno de x más 2 por seno de x, no, más de menos, y por seno del doble x. Ahora te sugiero que reemplaces r, ¿no? R más bacán, así que menos 1 a seno pi medios más 2 coseno pi medios más c medios por el seno de pi, ¿no? En este caso, bueno, pues 0 0 que voy a tener, señores, seno pi medios es 1 por a, a ya vale mucho. Listo, si quieres actualiza otra vez, porque actualizando que me voy a tener menos el seno de x más 2 veces el seno de x propio, o sea, primero empezó por los cuadrantales, porque o es un 0 o es un 1. Último, recién le doy pi cuartos. No, donde vea pi cuartos, que me va a salir 1 más 1 medio más raíz de 2 sobre 2. Entonces, 1 más raíz de 2 y todo entre 2. voy a tener menos seno de pi cuartos. Sí, pero... más seno de pi cuartos, voy a separar. Así como estaba originalmente. Porque por las puras no estar haciendo eso. 2 por seno de pi cuartos. No, tiene que pagar. Y más seno de 6 medios por el seno de 2 veces pi cuartos, o sea, pi medios. Bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Todo él se va a quedar raíz 2 sobre 2. Con todo él se va. Él es un medio, ¿cierto? Un medio igual a C medios, así que C vale 1. Así que niños y niñas, lo que me piden es la suma, ¿no? A más B más C, ¿qué me quedaría? El valor de B. Listo. Ahí tenemos este bonito examen de admisión. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta? Mira, profe, determine el menor periodo positivo. Cuidado, cuidado, ¿ah? Igual a quién, 1 más coseno del doble. Oye, 1 más coseno del doble, eso es esto. F de X debe ser, ¿no? F de X. Un lapsus mutuus aquí. F de X. ¿No? ¿Quién es 1 más coseno del doble? Recordarás que 1 más coseno del doble, esto es, necesito. Dos cuadrados. En una computadora, para que pongas el cuadrado, machucas al y 253. Es una computadora sobre 360, o sea, celular, mantén presionado el número 2 más, así vas a poder poner tus exponentes bien bacán. Y uno menos coseno en el doble es 2 veces siendo el cuadrado. Listo. Entonces, por aquí va a quedar raíz de 2, el cuadrado se va y se queda valor absoluto. ¿No? Aquí también se va el raíz de 2 y se queda valor absoluto ese modo. Entonces, señores, voy a tener raíz de 2, valor absoluto de seno de x, más valor absoluto de x. valor absoluto de coseno de x. Así es así. Ahora, si gustas, aplica definición. ¿Sí? Vamos a hacerlo por definición. Y luego te voy a enseñar que también seno más coseno es una gráfica, una función. Ya también notable. Vamos a llamarle así, notable. ¿Ya? Vamos a hacerlo por definición. Que sale al toque, ya, sale al toque. No me voy a demorar en escribir. Vamos a ponerle raíz de 2. Valor absoluto de seno de x. Más valor absoluto de coseno de x. Eso es igual a raíz de 2. Valor absoluto. Coseno de x más t. Coseno de x más t. Entonces, ya sabemos qué hacerle para t. ¿No? Darle valores cuadrantales. Darle primero. Bueno, el raíz de 2 no importa, el raíz de 2 se puede incluso. Nada. Lo importante es la función. ¿Qué va a quedar acá? Primero más algo, segundo cuadrante, va a quedar 0. En valor absoluto. Fíjate que hasta ahí todo bien, ¿eh? Pero aquí va a quedar menos seno de x. Profe, y también es igual. ¿O verdad, profe? Sí, porque valor absoluto de menos a es igual a absoluto de a. Así que tiene igualdad. Así que ya encontraste el periodo. Ahí está. Y medio. Ese es el periodo. Ese es el periodo de esta función. Tiene ellos, ¿no? Listo. Profe, usted me dijo que me iba a enseñar a graficar. Bueno. Bien, o más o menos tú ya sabes qué es, cómo es el valor absoluto de seno, ¿no? Así que vamos a hacerlo, ¿ya? Mira, vamos a hacer por aquí nuestras gráficas. Paciencia, muchachitos, por favor. Trata de hacerlo a mano, así como tú lo harías en una misión a mano. Porque nada me cuesta abrir mi programa de GeoGebra. Y graficarlo ahí. Tú sabes que la maquinita hace todo. Muy bien. Entonces, el seno de x. En valor absoluto, no, en el 1. Ahí está, él viene hasta el fin. Continuarían por aquí. El coseno es así. También pi. ¿No? Ahí está. Ahora, muchachitos, vamos a ponerle aquí regla. Ahora solo el coseno de x. Es que el coseno va así. Así. Baja. Y el medio pin, otra vez. Sube, baja. Sube, baja. Y este que va para abajo. Dice, muchachitos. Cuando haces. Tú puedes sumar gráficos. Ok. Seguro puedo sumar gráficas, sí. Respetando que tengan el mismo periodo. Sí. Y dos, solamente vas a sumar imágenes para lugares conocidos. Por ejemplo, ¿no? Aquí, en cero. La imagen del seno es cero y la imagen del coseno es uno. Si tú sumas cero más uno, se va a quedar que el seno más coseno es uno. Entonces, tu curva va a comenzar aquí. En lugares conocidos, por ejemplo, en pi medio. En este caso, pues, en pi medio sería 1, 0. 1 más 0, 1. Acá. Acá, profe, 1 más 0, aquí. Profe, aquí. ¿Qué otro lugar conocido hay? Por ejemplo, donde son iguales. Aquí, mira. Aquí son iguales. Y tú dices, en pi cuartos. Y pues en el picuaro. Si ¿sí? Sí, sabe porque son iguales, ¿no? Reyes sobre dos. Reyes sobre dos. Así que en el picuaro, pues en el picuaro me va a quedar reyes dos. Aquí, muchachitos, que mi mano lo ha gráfico un poco feito, pero se va a levantar la salud. Se va a levantar hasta raíz de dos. Ya. No hasta dos. Sí, no hasta dos. Porque 2 viene a ser él, raíz de 2 es un poco más, más chiquito, y aquí quedaría, a 2. Hasta ahí se va a levantar. Profe, entonces, aquí también que son iguales, hasta raíz de 2. Profe, aquí que son iguales, hasta raíz de 2. Hasta raíz de 2. Profe, aquí ya sabes, hasta raíz de 2. Entonces, los puntos serían aquí, otro sería aquí, otro sería aquí, y otro sería aquí. Así que, tu curva más o menos va a quedar así. ¿Quién es ella entonces? ¿Quién es ella? Esta curva es valor absoluto de seno más valor absoluto de coseno. ¿Cuál es su rango? Su rango va de 1 a raíz de 2, cerrado, cerrado. Y entonces, si te das cuenta, ahí te das cuenta cuánto se repite. Pi medios, pi medios, pi medios, pi medios, ¿ves? El periodo es pi medio. Eso también ya debe quedar como cultura general para ti, ¿sí? Eso es para toda tu vida. Ay, espera, espera. Una vez, si quieres saber cómo es seno más coseno en valor absoluto, esa es su gráfica. Profe, pero estaba por raíz 2. Ya por raíz 2, la amplitud cambia. Acá sería de raíz de 2 a 2 nada más. Es lo único que va a hacer. Pero el periodo, el raíz de 2 no cambia, no altera el periodo. Es por eso que aquí, mira, lo simplifiqué, porque no tiene nada que ver con qué, con el periodo de la función. ¿Estamos de acuerdo? Espero que eso también quede guardado en el seno en valor absoluto que ya lo demostramos anteriormente. ¿Ok? Eso también es una función notable, por así decirlo. ¿Estamos bien, muchachos? ¿Alguna pregunta? es menos uno. ¿Cómo que no? Porque está muy calladito. Listo. Pero por funciones sería el toque, ¿no? Por definición sería el toque. Bien. Claro, muchachos. Día más corto, 10 horas de luz. Vaya. Día más largo y día más corto. ¿No? Se sabe que el 23 de febrero hubo 11 horas de luz. ¿Cuál es la siguiente función? Describe explícitamente a FET. Faltó las claves. ¿Dónde están las claves? Están aparte, creo. Está en el futuro. Entonces, señores, tenemos lo siguiente. La mayor cantidad de luz son 12 horas. La menor cantidad de luz es 10 horas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que está por acá, que es un... Se sabe que el 23 de febrero hubo 11 horas de luz. Ya, bueno, el 23 de febrero, 11 horas de luz. Entonces, si tú pretendes dibujar aquí una onda, vamos a ponerle aquí. No sé en qué parte del año estará esto ubicado, pero vamos a entenderlo. Sobre la regla de correspondencia de ella es A por el seno de quien 37 está interesante de W por T menos alfa, que por cierto tú lo conoces así, ¿no? Si multiplica el T así sería nada más beta, ¿no? Es lo que tú normalmente a él le llamabas T, a todo él le llamabas T, y a él D, ¿no? Es lo mismo prácticamente, no hay otra cosa. Dice, lo volvamos a leer, dice, la distribución diaria de luz solar durante el año en Lima está dada por una función de la forma, donde T es el número de días transcurridos del año, o sea, muchachitos, es para un ciclo de un año, esta función creada ¿Cuál es la siguiente función de despliegue explícitamente? Señores, el valor de A ya lo tengo, pues. ¿Qué dijimos por fórmula que era? Era el Y máximo menos el Y mínimo, ¿entre cuánto? Entre 2. Entonces, ¿cuánto vale A? 1. Y niños, sin mucho esfuerzo ya salió. La única clave que empieza con 1, ¿cuál es? 0. Pero si ya acabó, ya acabé, chulo. Eso es todo. Con un examen de admisión, ¿para qué vas a pelear todo ya? Ya, ya encontraste la... Que solamente te va a pedir algo puntual, nada chulo. Más. Si otra clave tuviera el 1, ya, pues ahí lo resuelvo toda, pero para ese florazo que tengo metido, ahí acabó ya. Profe, pero hágala la legal, ya, vamos a hacerlo a la legal. El B tiene que ver con el periodo. El periodo, señores, son 365 días, ¿no? Por ahí, atento, porque había una clave que decía 336 y otra clave decía 366. Profe, ¿y qué? Puede ser que el año sea bisiesto. Puede ser que el año sea bisiesto. Profe, ¿y cómo me doy cuenta si el año es bisiesto? Todo el mundo sabe que un año es bisiesto, ¿no? Si es múltiplo de 4. Entonces... Tú estabas postulando en el 2018. No, pues, caso te aseguraba. De repente te olvidaste del año en que postulabas. 2018. Profe, 18 entre 4. No, profe, no es múltiplo de 4. Entonces, por si acaso, te lo digo, porque ha habido preguntas así en un inicio de aritmética. Así que, no. No es bisiesto el 2018, así que te cuesta 365. ¿Qué, profe? Si hubiera venido el 2020. Ah, el 2020 sí es bisiesto. Así que por si acaso te hago acordar eso. ¿Cómo se calcula el periodo? 2pi sobre W en este caso, ¿no? Sobre W. Él sería 365. ¿Quién sería W? 2pi sobre 365. Listo. Señor, si tú igualas a 0, él igualas a 0, él se va, quedaría que T es igual a alfa, ¿no? ¿Cierto? O sea, este punto inicial es alfa, mejor dicho. No, ese punto inicial es alfa. ¿Ok? Ese punto inicial es alfa. Señores, el beta también es fácil de conseguir, ¿no? El beta. ¿Quién sería el beta? 12 más 10 entre 2. O sea, el beta, ¿cuánto vale? 11. Y eso lo recontraconfirma, ¿no? Solamente te faltaría encontrar el alfa. Pero, señores, como ya tienes 3 letras de las 4 que hay, tú ya puedes calcular tu función, ¿no? Tu función. Es A por el seno de ¿quién? WT menos alfa, o es decir, sería 1 por el seno de 5, 2 pi sobre 365, t menos alfa, más 11, ¿no? Me dicen que el 23 de febrero hubo 11 horas de luz, o sea, el 23 de febrero hubo 11 horas de luz, o sea, muchachitos, justamente este punto, ¿no? 11 horas de luz, el 23 de febrero. Dime, ¿cuánto vale T para el 23 de febrero? Profe, como si dijera, para que igual a 11, el seno de qué ángulo más 11 me da 11, ¿no? Profe, él debe ser de 0. Entonces, ¿cuánto debe ser T? ¿Cuánto debe ser T? ¿Cuánto debe ser T? Profe, en enero hay 31 días. No, 31 días en enero. Así que no vayas a decir 23, por favor. Los días transcurridos hasta el 23 de febrero serían 50. Y de esta forma te sale que alfa vale 54. Ahí tienes todas las letras. Esa era la forma. Ahora, si te das cuenta, esta misma ecuación viene del 2018-2. No, la misma ecuación. Solamente que la pregunta fue al revés, ¿no? La pregunta fue al revés. La pregunta fue, ¿en qué fecha del año tienen la menor cantidad de luz, ¿no? O sea, ¿en qué fecha del año se daba 10 horas de luz, ¿no? Creo que era en noviembre, si es que no me equivoco. Algo así, en noviembre. Muy bien. Listo. Este es 23 de febrero, por detalle, el 23 de febrero. Algo raro, esto no es de Lima, porque se supone que en febrero estamos en pleno verano, ¿no? Por aquí, Montecito, la máxima más o menos te va a dar por abril, por mayo, por ahí te va a dar, ¿no? Y tú sabes que en abril y mayo estamos en qué, en otoño, ¿no? Por acá en junio, julio, estamos en invierno, ¿sí? Al revés de esto. Pero bueno, así que muchachos, de Lima, no sé qué Lima será, pero no es Lima, Perú. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna consulta, alguna duda? Solo la parte del gráfico es el inicio, Steve. He puesto, ¿no? El día más largo tiene otras 12 horas de luz. O sea, la cresta es la parte más alta de una onda. El vale 2. El día más corto, el valle, vale 10. Es lo que interpreta la gráfica, nada más, Steve. Valle y cresta. Y le dije, puta, qué pendejo. Muy bien, a ver. Dice, una población de aves amazónicas tiene modelo de crecimiento así, ¿no? Y está el cubo por dos veces coseno de beta por t, más 5 aves. Es más 5, espérate, voy a punto. No creo que sea más 5, ¿eh? No creo que sea más 5. El 2 al cubo, o lo valor de todo. Allá. Faltan los paréntesis. Este paréntesis. Este paréntesis está mal. Viene hasta acá. ¿No? Viene hasta ahí. Ahora sí creo, ¿ah? Dice que con fluctuaciones periódicas de 7 años determina el menor tiempo en que la población será destinada. Desde 1000 aves, perdón. Señores, entonces me están dando el periodo. Por eso esta pregunta está situada acá. Para encontrar beta. Tú sabes que el periodo es 7. ¿Cómo se calcula el periodo? ¿Y sobre quién? Sobre B, en este caso. ¿Quién sería beta? 2 pi séptimos. Si beta es 2 pi séptimos, la ecuación te quedaría así. El número de aves sería 10 al cubo. ¿Por quién? 2 veces el coseno de 2 pi t séptimos más 5, ¿no? Esa sería tu ecuación ahora. Profe, para eso nada más. Dos pi séptimo. Sí. Ahora, luego dice, determine el menor tiempo, señores, en que la población será destinada. O sea, él es 6000. Déjenme colocarlo así, ¿no? Acha, profe. Entonces, por acá tenemos 10 al cubo. Se multiplica a 2 veces coseno de 2 pi. 6 séptimos más 5, ¿no? Profe, ¿qué pasa con el 10 al cubo? Se va. El 5 pasa a restar, queda 1. El 2 a dividir, uy, 1 medio. El coseno de 2 pi séptimos. Señores, pregunta. ¿Coseno de quién es 2 pi séptimos? Perdón, ¿coseno de quién es 1 medio? Una de ellas es pi tercios y la otra sería 5 pi tercios, ¿no? Pero obviamente me piden la menor, me piden el menor tiempo. O sea, profe, pi se va y por acá va a quedar 7 sextos o 35 sextos, ¿no? Entonces agarro la mínima. 7 sextos de un año, ¿no? 7 sextos de un año. O sea, tengo un año, ¿sí? Más un sexto de año. Como la clave está en meses, tú sabes que un año trae 12 meses. Entre 6, ¿qué me queda? Un año con 2 meses. Un año con 2 meses. Ahí está. Después de un año con 2 meses, va a haber 6.000 aves. ¿De acuerdo? Listo. Preguntas, dudas, consultas, jovencitos. Trauma. agradecido. Bien, problema 5, está huevito. Señor, hallar la amplitud y el periodo. Bueno, a esas alturas del ciclo, esa, esa, ya. Quien no lo ordene, como debe ser, para mirarlo, como dice el profesor, el tema de funciones de una tricatera debe saber más la teoría. Claro, todos los temas son teóricos, porque estás en ciclo uni. El ciclo uni es muy importante en todos los cursos, en todos los temas de la teoría. Si tú eres un ciclo diferente, no es por menospreciarte, por ejemplo, si tú postularas a Villarreal, serían formulitas, no te piden muchas cosas, no tienes que sustentar la mayoría de cosas. Y si sabes teoría, sale más rápido. Muy bien, señores, por acá. Tiene esa forma, mira. ¿No? Esa es teoría, ¿cierto o no? ¿Quién no se sabe esta propiedad? Todos. Señores, tenemos así. Al cuadrado. De al cuadrado más raíz cuadrado, cuadrada. Raíz de ello. ¿De quién? De al cuadrado más b cuadrado. ¿La ves? Al cuadrado es 30. Es igual al seno de la suma de los dos ángulos. B cuadrado es 4. Por el seno de x. ¿Quién hace de x? 2t. Más un phi. ¿No? Profe, ¿cómo se calcula el phi? Tangente, pero no me interesa. ¿Por qué? Porque aquí tengo 6, acá tengo el seno, y yo sé que la pregunta, ¿quién es? Amplitud, que es 6, y el periodo, digamos, justamente preguntaron temprano, profe, ¿él afecta el periodo? ¿Te ves? E hice dos ejemplos, ¿no? Mire. ¿Él cambia el periodo? Por ahí no tenía nada que ver con el periodo. Pero, o sea, la amplitud vale 6 y el periodo se calcula así, 2pi sobre 2, o sea, pi, ¿no? Así que, señores, un insulto, pues un insulto, ¿no? 2014, uno, mira, se quedó acá, está, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, muchachos. Señores, tengo funciones de periodos muy parecidas. Es más, los utilicé hoy en mis ejemplos de la teoría. ¿Cierto o no? Puedes ir de la teoría. Vimos gráfica de funciones en la página 18. Nos enseñé por ahí con coseno, con coseno. Así que hacerlo para senos no debe ser cosa de otro mundo, no debe ser cosa de otro mundo. Así que, señores, voy a agarrar mi graficadora, ¿sí? Te voy a decir, y lo voy a hacer ya, lo voy a hacer con graficadora, para no demorarme más tiempo. voy a mi GeoGebra. ¿Quieres ver cómo se hace? Y bueno, su función es me piden chambear hasta dos. Aquí lo tengo, mira. Espero que no te moleste. Lo he utilizado una forma para resolver más rápido. LSLGY, LSLGX, ¿no? Vamos, la de rojito, ¿quién sería? ¿Quién sería la de rojito? ¿FX o GDX? Obviamente sería GDX, ¿no? Recuerda que cuando el X estaba entre 1 y 1.5, esto, la amplitud cambiaba, perdón, se enmendaba. Así que, profe, ella sería que, perdón, FDX se llama ella, ¿no? Ella se llama FDX. Y bueno, la otra sería GDX, ¿no? GDX, cuyo periodo mucosito es pi. Ahí se nota, ¿no? Ahí se nota, profe. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Y medios, ¿no? Por aquí tenemos 3 pi medios. Ahora me dice, de pi medios a pi, hay que buscar de pi medios aquí, a pi, y de 3 pi medios a 2. Mira, voy a pintarlo. De pi medios, primero voy a levantar. De pi medios a pi. ¿Estamos de acuerdo? Y de 3 pi medios a 2. Mira, ¿qué sucede? De pi medios a pi, niño, la curva de rojo, siempre le está ganando a la de azul. La curva de rojo siempre le está ganando a la de azul. Entonces, si en el otro tramo ocurre lo mismo, podemos llegar a una conclusión. A ver, profe. O profe también. La curva rojo le gana a la de azul. Como de acuerdo, le gana a la de azul. Le gana. Le gana. ¿Qué es más? En este punto son iguales. En 2pi, en 2pi, por si acaso, f de x es igual a g de x, ¿eh? En 2pi. Entonces, profe, ¿qué debo hacer? Entonces, ¿qué podemos afirmar? Hay un bonito de hecho. ¿Qué podemos afirmar? Profe, ¿será mayor o mayor igual? Con el puntito de 2pi, si no estuviera aquí, que los dos se cruzan justamente en 2pi, marcaría la A. Pero como justamente en el último se cumple ello, que son iguales, la respuesta correcta sería ¿quién? Besito, ¿no? Besito. Y ahí tenemos entonces nuestra curva, nuestro... Ah, o sea, profe, a veces, como te vuelvo a repetir, muchachos, hay que tener una cierta lista de curvas notables en tu cabecita, que si no la puedes dibujar a mano, existen las graficadoras. Voy a traerte así. A ver, ¿dónde estás? ¿No? Ahí está, mira. Hiciste la graficadora. Quieres ponerle tu cuadrícula. Le pones cuadrícula. ¿Y el A? Puedes poner cuadrícula. Le puedes quitar cuadrícula. Puede desaparecer una de ellas. Puede aparecer la otra. Puede dibujar otra función. Función, coseno, no sé, donde de ella. Y ya está. Por ahí puede aparecer la otra. A ver, función coseno. De esto, ¿no? Pues ahí está. Puede aparecer otra. Así que eso no es problema, creo que para ti ahora. Puedes ir graficando, ¿no? Igual, lo mismo te voy a recomendar. De dibujar la mayoría de funciones que se te ocurran, ¿no? Funciones parecidas. ¿Cómo se llama? ¿No? Por ejemplo, puedes poner aquí esta función tangente, ¿no? Una tangente de 2x, ¿no? Para que veas. Mira, ¿ves? Mira, la azul con la rojita. El único punto de corte aquí es el 0. Para que te des cuenta que la tangente, ¿sí? Con el seno de 2x, que se parece mucho, solamente en un punto de corte. A eso, ¿no? ¿Por qué? A veces nosotros lo dibujamos más gordito, ¿no? Lo dibujamos más gordito y hacemos esto, ¿no? Por ejemplo, cometemos este error de dibujar la tangente así ya. Así, pero bien gordito. ¿Y qué error cometemos? Aquí, que hay punto de corte, cuando realmente ves que la curva, ella se levanta primero, ¿no? Y este van por acá, ¿ves? A eso me refiero. Que tú tengas este conocimiento de dibujar algunas curvas para que lo tengas en tu mente, ¿no? Ahí estamos. No, a veces cometemos este error, ¿no? Bien gordito, bien redondeado para que salga bonito. No, no todo se va a poder dibujar. No todo se va a poder dibujar. Muy bien, muchachos. Entonces, con esto damos por culminado, pues, el avanzar, ¿ok? Espero que te hayan servido las preguntas de admisión, ¿sí? Ahí tenemos nuestras preguntas. Ya tienes pregunta, algunas funciones notables. Pues, la idea es practicar, ¿no? La idea es practicar.